La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, es la Casa Radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Y pues ya estamos listos para transmitir la programación del día de hoy, ¿no? Ya saben, hoy es 16 de septiembre. Y es un día importante para México, ya que se está conmemorando la independencia de México. Ya hace muchos años que México logró su independencia y pues bueno, es motivo de festejo acá en México. Y pues bueno, esperemos que la estén pasando bien los camaradas, seguidores de CDMX, la casa del rock. Los amigos, camaradas, seguidores y toda la banda, ¿no? Ya saben, los colaboradores, y pues todos los que se hacen presentes, ¿no? Es sábado a sábado o cuando tienen chance. Pues bueno, estamos aquí, como les digo, listos para compartir unas buenas rolas en este sabadito, ¿no? Que ya saben, muchos han de estar todavía un poco cansados del festejo de ayer. Ya saben que los festejos empezaron desde ayer. Pero pues algunos también pueden estar tranquilos acá, reposando un rato después de haber comido tanto, ¿no? Ya saben que pues los antojitos, ¿no?, son los que predominan en estas fechas. Ya saben, lo que son las tostadas, ya saben, de pata, de tinga, los pambazos y pues el pozole, ¿no? Ya saben que es como que el mero mero, ¿no? Y usted, a ver, platíquenos cómo se la pasaron, qué onda, qué hicieron, qué comieron. Yo por acá estuve comiendo unos pambacitos acá que organizamos y pues estuvimos conviviendo acá hoy convivimos, ayer no hicimos nada. Estuvimos acá haciendo otras cosas, pero hoy nos reunimos y pues, como es el mero 16 de septiembre, ya saben, el día de la independencia, pues ya nos reunimos también y pues ya pues, de alguna forma pues platicamos y convivimos un rato, ¿no? Acá algunos de mis hermanos y hermanas estuvimos aquí compartiendo y comiendo, ¿no? Ya saben, degustando esos antojitos tan buenos, tan ricos. Y vamos a ver por acá. Y Mitra dice, saludos y buenas noches, ya ando por acá, dice, pero ando haciendo limpieza, así que haré poca interacción, ustedes disculparán. Mitra, pues la limpieza acá después de tanto festejo de ayer, ¿no? Me imagino, ¿no? A ver, platícanos, bueno, a ver si tienes chance de platicarnos después, cuando te desocupes tantito, de cómo te la pasaste y qué onda, ¿no? ¿Qué es lo que estás limpiando? ¿Estás limpiando acá todo el desastre que quedó o qué onda? Bien, también seguimos por acá y vamos a saludar a más camaradas. Déjenme acomodar lo que tengo aquí en pantalla. Parece que ahí está. Y saludos también para el buen Leonides, un camarada ya también que ya tiene muchos años que conozco, Leonides, y que también se hace presente por acá, por la Casa del Rock. De repente, pues ya hemos invitado a Leonides a compartir acá sus anécdotas y sus gustos musicales, ¿no? Es un gran rockero a Leonides, pero pues también le gusta mucho el blues, ¿no? Ya saben que el blues pues es la base, ¿no?, de lo que llamamos rock, ¿no? Así como también el country y la música folclórica, ¿no? Pero así que todo es importante para el rock en este caso, ¿no? Como parte de pues de lo que complementa lo que es esta música, ¿no? Se puede nutrir de muchas corrientes musicales, de muchos estilos, pues para crear de repente pues nuevos movimientos rockeros, ¿no? Y bien, también un saludo para nuestro buen amigo Hugo. Al pendiente Arturín, saludos, me dice el buen Hugo. Vientos, Hugo, esperemos que estés acá pasando un sabadito tranquilón, chido. Y también, si tienes chance de platicarnos cómo te la pasaste en estos festejos, ya sabes, por la independencia de México. Dice Mitra, dice, limpiando la feliz vandalizada. Pues ahí está bien, Mitra. Eso es bueno, después del coto, pues hay que darle su limpieza, ¿no? Para que quede bien y pues, para el siguiente festejo. Bien, seguimos por acá. Y estaba checando por acá las efemérides del día de hoy. Y acá me encontré con una efeméride chida. Estoy acá más bien visitando la página de radiofreerock.com. Una página muy buena en la que pueden encontrar ahí todas las efemérides. Por lo regular es la página que yo consulto para checar todo esto. Y es padre, ¿no? Encontrar esta información. Y pues estas efemérides del 16 de septiembre fueron creadas por Jesús Jiménez, que nos comparte toda esta información. Dice: aquí os dejo los acontecimientos musicales más destacados de la historia del rock ocurridos al 16 de septiembre. O sea que un día como hoy, pero de otros años, ¿no? Y vamos a lanzar algo de B.B. King. Dice aquí: 16 de septiembre de 1925, nace B.B. King en Itavena, Mississippi, Estados Unidos. Creció en una plantación de algodón y comenzó a tocar la guitarra a una edad temprana, influenciado por músicos de blues locales como T-Bone Walker y Lonnie Johnson. A lo largo de su carrera, B.B. King se convirtió en uno de los maestros de la guitarra eléctrica, desarrollando un estilo caracterizado por su habilidad para extraer emociones profundas de su instrumento, al que llamaba Lucille. Bien, pues vamos a lanzar algo de B.B. King para empezar a ponernos en sintonía. Es una rola bien conocida y bien pegadora de que interpretaba B.B. King. Se llama The Thrill Is Gone. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto de B.B. King. Someday the thrill is gone. Thrill Is Gone, B.B. King, de su álbum Completely Well del año de 1969. Tremenda rola esta de B.B. King. Vamos a leer un poco acerca de lo que nos dice por acá nuestro chat, ya saben. Y escuchamos también al perro por ahí que se está expresando después de haber escuchado a B.B. King. Dice, la expresión de Thrill Is Gone en inglés se traduce en español como la emoción se ha ido o la emoción se ha desvanecido. Esta frase se utiliza comúnmente para expresar que la emoción o la pasión que solía existir en una situación o relación ha desaparecido o disminuido significativamente. Es posible que estés, bueno, vamos a buscar más por acá. Dice, la canción más famosa con este título es de Thrill Is Gone de B.B. King, un famoso guitarrista y cantante de blues. Esta canción es un clásico del blues y ha sido interpretada por muchos otros artistas a lo largo de los años. Esto es lo que nos dice nuestro chat por acá. Estamos recordando a B.B. King, ya muchos años de su nacimiento, que nació el 16 de septiembre de 1925. Bien, seguimos por acá. Y Alexa dice, saludos a todos los conectados de la Casa del Rock, ya con toda la actitud para disfrutar de buena música. Vientos, Alexa. Y acá nuestro buen amigo Luis Lobo, saludos desde Villa del Carbón. Vientos, Luis, qué bueno que están por allá dando el rol y pasándola chido, ¿no? En este día tan importante para México, que es la independencia. Se conmemora, ¿no?, el Día de la Independencia, que se consuma un 21 de septiembre, pero se inicia por ahí un 16, ¿no? Un 21 de septiembre, sí, va, 21 de septiembre, creo que sí, ya ni me acuerdo bien, pero por ahí, ¿no? Pero fue más bien en el año de 1821 fue cuando se consuma la independencia, ¿no? Inicia por ahí, por 1810, el movimiento. Bien, pues seguimos por acá y pues se conmemora, ya saben, un 16 de septiembre. Y es bueno, ¿no?, estar atentos a estas fechas que son importantes para el país y para la nación, ¿no?, para todas los ciudadanos, la población de este magnífico país llamado México. Y empezamos por acá. Platíquenos, muchachos, qué están comiendo o qué se comieron ayer o hoy. Ya saben que luego se extiende, ¿no?, el festejo y la comidita también, ¿no? Bien, pues vámonos con este tema llamado Lucille, que es el nombre que le da este B.B. King a su guitarra, de su disco Lucille del año de 1968. Vámonos con este tema que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Pero en esta ocasión estamos lanzando algo de blues también. That you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seem like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always

came by the name of Lucille, I was over in Twist, Arkansas. I know you've never heard of that one, have you? And one night, the guy started a ball over there, you know, start brawling, you know what I mean. And the guy that was mad with this old lady, when she fell over on this gas tank that was burning for heat, the gas ran all over the floor. And when the gas ran all over the floor, the building caught on fire and almost burned me up trying to save Lucille. I imagine you're still wondering why I call it Lucille. The lady that started that brawl that night was named Lucille. And that's been Lucille ever since to me. One more now, Lucille. Can I do one more? Look out, Lucille. I think I'll try one more. Lucille, B.B. King, de su álbum Lucille del año de 1968. Escuchando a este tremendo músico que nació un 16 de septiembre, pero por allá del año de 1925. Seguimos leyendo algo de B.B. King. Dice por acá, B.B. King comenzó a tocar profesionalmente en la década de 1940 y grabó sus primeras canciones en 1949. En la década de 1950, sus sencillos como The 3 O'Clock Blues y Every Day I Have the Blues se convirtieron en éxitos y lo catapultaron a la fama. Durante su carrera, B.B. King grabó más de 40 álbumes de estudio y numerosos sencillos. Sus actuaciones en vivo eran legendarias y se ganó la reputación de ser uno de los mejores intérpretes en vivo del blues. B.B. King falleció el 14 de mayo de 2015 a la edad de 89 años en Las Vegas, Nevada. Tremendo B.B. King. Estamos recordando algo de B.B. King. Y por acá Alexan dice, saludos a Luis Lobo, a René Donanin, Alex Trasher y toda la banda reunida. Bien, entonces Alexan, toda la banda de la Casa del Rock. Y pues, seguimos por acá compartiendo buen material. Recuerden que hoy es una oreja. Y vamos a lanzar algo que también se relacione con el blues, ¿no? Estuve buscando algo acá, una banda también que tuviera que ver con el blues, que tuviera una gran influencia de este género musical. Y pues encontré los Doors, ¿no? De este estilo blusero. Y pues vamos a lanzar una rola que se llama Blue Sunday. La verdad ya no me acuerdo de ese nombre de esa rola. Vamos a recordar esta rola de The Doors, que se desprende de su disco Morrison Hotel, que fue lanzado por allá por el año de 1970. Vamos a escuchar este tema, Blue Sunday. Y esto dice así. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Blue Sunday, canción que se desprende del disco Morrison Hotel, que fue lanzado por allá por el año de 1970. Una gran rola. Vamos a ver qué nos dice nuestro chat GPT acerca de este tema. Blue Sunday es la canción de la icónica banda de rock The Doors. La canción aparece en su álbum de 1970 titulado Morrison Hotel. La letra de la canción es bastante abstracta y poética, y como muchas de las canciones de The Doors, se presta a diversas interpretaciones. En general, Blue Sunday es una canción melancólica que habla de la soledad y la pérdida de un ser querido. Algunos oyentes interpretan que la canción puede estar relacionada con la muerte del líder de The Doors, aunque no se menciona explícitamente en la letra. En lugar de eso, las letras se centran en la tristeza, el sentimiento de vacío que deja la ausencia de alguien importante. Jim Morrison, el vocalista de The Doors y principal letrista de la banda, a menudo escribía letras líricas y poéticas que podían tener múltiples significados, lo que permitía a los oyentes interpretarlas de diversas maneras. Blue Sunday es un ejemplo de cómo la música de The Doors a menudo evoca emociones intensas y estados de ánimo profundos. Qué buenas rolas. Así escribía Jim Morrison, bien viajadotas, y pues claro que viajábamos bastante chido, ¿no? Vamos a lanzar otra rola de este disco. Vámonos con la rola que se llama The Spy. O Maggie McGill. Vamos con la de Maggie McGill porque se me hace como que suena más blueserona, ¿no? Vámonos con esto que dice así. She lived down a hill. Her daddy died. Maggie McGill, The Doors. Maggie McGill de su álbum Morrison Hotel del año de 1970. Tremenda rola esa de Maggie McGill, bien bluesera, ¿no? Luego se siente ese estilo acá denso, pesadón del blues, como lo solían tocar los Doors, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material chido y estamos acá recordando a B.B. King y alternándolo un poco también con una banda bluesera como los Doors. Vamos a ver por acá, a lanzar un tema más de B.B. King. Me encontré por acá un tema que se llama Blues Boys Tone. Quizás los Blues Boys acá le pusieron Blues Boys a su banda, porque esta banda mexicana, porque se influenciaron, ¿no?, del blues de B.B. King. Vámonos con Blues Boys Tone, con B.B. King. Blues Boys Town, de su álbum Blues on the Bayou del año de 1998. B.B. King, tremendo feeling en la lira de B.B. King. Un sonido acá, ya saben, bien melancólico, pesadón, denso. Pues que conecta muy bien con el estilo, ¿no? Con el estilo blues. Bien, seguimos por acá. Vamos a lanzar un tema de The Doors, que igual no es un blues, pero también tiene esa parte melancólica, esa parte densa de una canción bluesera, ¿no? Pero en este caso es algo como más psicodélico, más viajadón. Vámonos con este tema llamado Waiting for the Sun. Escuchemos a The Doors en esta noche lluviosa acá en Ciudad de México. Vámonos, Waiting for the Sun, The Doors. Waiting, waiting, waiting. Waiting for the Sun, The Doors, que se desprende del álbum Morrison Hotel. Estaba leyendo por acá lo que nos decía nuestro chat GPT, y pues ahí como que hubo una cosa media extraña que dije, no, pues aquí como que choca un poco, porque me dice el chat GPT que esta rola se desprende del disco Waiting for the Sun, que es el tercer disco de The Doors, pero en realidad no aparece ese tema en ese disco, sino hasta el lanzamiento de Morrison Hotel, que fue en el año de 1970. La canción el disco de Waiting for the Sun se lanzó en el 68 y hasta el 70, dos años después, se lanzó ya este tema en el disco de Morrison Hotel, que es el que estamos escuchando. Vamos a leer lo que dice por acá el chat. Dice, Waiting for the Sun es una canción de la banda de rock psicodélica The Doors. La canción aparece en su álbum, bueno, aquí dice homónimo Waiting for the Sun, pero ya vimos que no, aparece en el álbum de Morrison Hotel. Este chat también se llega a equivocar. La letra de la canción es poética y evocativa, y al igual que muchas canciones de The Doors, tiene varias interpretaciones posibles. Vamos a leer algunas. En general, la canción parece tratar sobre la esperanza de un nuevo amanecer o un nuevo comienzo. Las letras sugieren un sentido de anticipación y deseo de un futuro mejor o más brillante. A lo largo de la canción se mencionan imágenes de la naturaleza y el sol, lo que podría simbolizar la renovación y la esperanza, dice. Jim Morrison, vocalista letrista principal de The Doors, a menudo escribía letras que eran abstractas y poéticas, lo que permitía a los oyentes interpretarlas de diferentes maneras. Algunos oyentes han sugerido que Waiting for the Sun también podría abordar temas más profundos como la búsqueda de significado en la vida o la búsqueda de la verdad. En última instancia, la interpretación de la canción puede variar según la perspectiva de cada oyente, pero en general Waiting for the Sun evoca una sensación de esperanza, anticipación de un nuevo comienzo o un cambio positivo en la vida. Se me hace bien chido todo eso de onda abstracta, ¿no? Que no te dice las cosas tal cual son, ¿no? No es así tan directo, ¿no? Sino que te da la oportunidad de imaginar y pues de buscarle darle tu propio significado, ¿no? A lo que estás escuchando, ¿no? A tu propia experiencia, de pues como escucha, ¿no? Y pues bueno, ya la interpretación pues va a ir relacionada con tus vivencias, con tus experiencias de vida, ¿no? Y eso es lo padre, ¿no? Porque las canciones siempre van a tener significados diferentes ante cada oyente. Esa es la magia, ¿no? De estas canciones, bueno, de la música en general, ¿no? Y más en este tipo de obras, ¿no? Creadas de esta manera así poética y abstracta, como lo hacía Jim Morrison y los Doors. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar otro tema de B.B. King. Y vámonos con esto que dice así. Bluesman, B.B. King. Big world give me a break. Good things come to those who wait, and I've waited a long time. I'm a blues man, but a good man understands. Bluesman B.B. King, de su álbum Blues on the Bayou, del año de 1998. Vamos a leer algo de por acá. Bluesman es una canción interpretada por el legendario músico de blues B.B. King. La canción fue escrita por Hank Williams Jr. y se incluye en el álbum de B.B. King titulado Blues on the Bayou, lanzado en 1998. La canción narra la vida y la carrera de un músico de blues desde una perspectiva autobiográfica. Y B.B. King la interpreta con emoción y pasión, ya que refleja su propia experiencia como un músico de blues venerado. Tremendo B.B. King. Y dándole, sí, la garra, ¿no? La expresividad, la expresión a la canción. Así que aventándole toda esa garra, esa, pues esa furia, ¿no? Como bluesero. Y pues reflejando, ¿no? Cada parte de lo que pues, él vivió como un legendario del blues. Seguimos por acá, dicen. Bueno, ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Un día lluvioso por acá, por Ciudad de México, por Azcapo. Y en varias partes de la ciudad, yo me imagino que está lloviendo. Y pues bueno, pues ya saben, estamos en una temporada en la que suceden huracanes por aquí, por allá, y no falta que llegue por acá la agüita. De alguna forma, pues llega aquí a refrescar y a remojar las tierras, ya saben, ¿no? Los cultivos para de alguna forma se produzca pues todos los alimentos que ya saben son importantes para el consumo acá humano, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí y pues ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión, pero vamos a escuchar otro tema de The Doors, ya que lo tenemos acá como invitado. Y vamos a ver cuando nos aventamos por acá. Vamos sobre este mismo disco. Vamos con la de Spy, ¿no? A ver qué tal. Para recordar también esos temas de este tremendo disco de The Doors llamado Morrison Hotel. The Spy, The Doors. The Spy, The Doors. Qué buen tema este de The Doors. Vamos a ver lo que nos dice por acá nuestro chat acerca de este tema llamado The Spy. Dice: la canción es notable por su sonido jazzístico y blues, que la diferencia de muchas de las canciones más psicodélicas y orientadas al rock de The Doors, y nos dice lo mismo, ¿no? Que las letras son acá abstractas, muy al estilo de Morrison, no muy poéticas, pero pues que sí, que pues ahí hay diferentes significados acerca de lo que es la canción, ¿no? Que puede hablar del engaño, de la desconfianza, de una relación romántica. Y bueno, pues lo que veníamos comentando, ¿no? Acerca de los otros temas de The Doors, en donde Morrison era el principal letrista. Y pues ahí se refleja, ¿no? Toda esa forma, ¿no? Esa narrativa de Morrison para expresar de manera poética sus canciones, ¿no? Y de alguna forma, de alguna manera, también Robbie Krieger trataba de crear algo similar a lo que Morrison hacía, ¿no? Él crea pues algunos temas también bien importantes dentro de la agrupación, pero tratando, ¿no?, de darles a ese toque extraño, ¿no?, que él solía reconocer, ¿no?, en las composiciones de Jim Morrison. Bien, pues estamos a punto ya de despedirnos, camaradas. Ya saben que hoy es una horita, pero una hora bastante buena, ¿no?, yendo de buena música. Vámonos con un tema más ya de Doors para cerrar el día de hoy. Es que qué rolas tan buenas tiene de Doors, no manches. Vámonos con el tema de Indian Summer. Acuérdense de visitarnos ahí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Ahí búsquenos en CDMX, lacasaradio.com, y también en CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook. Vamos a ir ya agregando información ya más nueva. Ya saben que de repente pues nos atrasamos un poco en refrescarlas, pero pues ya tenemos ahí diferentes ocupaciones, pero pues vamos a tratar ya de dedicarle un poquito más de tiempo a esta onda, que ya saben que es importante estar ahí pues actualizados, ¿no?, para que la banda pues pueda tener toda esa información lo más fresca posible. Fabián dice, llegando tarde a la Casa del Rock, saludos a la bandita. Bien, Fabián, pues ya llegaste tarde y ya vamos a acabar la transmisión del día de hoy, porque nada más es una oreja. Vamos a dedicarle a Fabián esta rola para cerrar la transmisión del día de hoy, el buen Fabián. Ay, no manches, no sé si ya puse esta rola, pero vamos a ponerla de nuevo. Indian Summer, hijo, que es una tremenda rola. Y pues bueno, recuerden que estamos aquí lanzando sábado a sábado las transmisiones. Hay veces que son de dos orejas, pero esta vez va a ser de una hora. Por ahí diferentes ocupaciones que de repente pues nos absorben un poco de tiempo. Y pues bien, ya también estamos planeando ya lo de las playeras de la Casa del Rock, que próximamente estaremos ahí anunciando, para que la banda pues pueda adquirir su playera, ¿no?, próximamente. Todavía se está encargando de hacer unos el diseño, y pues también con René estamos ahí como que pactando acá, bueno, platicando acerca de con qué equipo se cuenta pues para poder hacer esos trabajos, ¿no? Bien, pues vámonos con el tema de Indian Summer para cerrar la transmisión del día de hoy, y regresamos para despedirnos. Vámonos con esto que dice así. Indian summer. estaba. I love you the best, better than all. Indian Summer, The Doors, de su álbum Morrison Hotel, del año de 1970. Bien, estamos ya por cerrar la transmisión. Y Fabián por acá dice, gracias por esa genial rola de The Doors, una de las más legendarias bandas de la historia. Sí, la vez pasada yo, bueno, la transmisión pasada estaba platicando con Alexa, más bien después de la transmisión, en la que estuvimos compartiendo algunas rolas de The Creedence. Y más bien platicamos sobre esas rolas durante la semana, más bien. Y comentábamos algunas rolas de The Creedence que eran pues, tremendas, ¿no? Que eran muy buenas y que The Doors era muy difícil que tuviera una rola así como la de la de ¿Quién detendrá la lluvia?, ¿no? O la otra rola también, la de ¿Quién have you ever seen rain? Esa rola también de Creedence, ya se me las más reconocidas, ¿no? De Creedence, en cuanto a baladitas, pero bien chidas. Que era difícil, ¿no? Que una banda rockera así, más o menos de esa época de Creedence, tuviera una rola así similar, ¿no? De ese impacto, ¿no? Pero y sí comparamos que los Doors no tenían una rola así, ¿no? Como la de Hold Stop the Rain. Pero escuchando los Doors sabemos que también los Creedence no tenían rolas como los Doors, ¿no? Cada quien tenía su propio estilo, ¿no? Escuchando aquí a los Doors ahorita, pues te das cuenta de que cada quien tenía lo suyo, ¿no? The Doors tenía una cosa muy, muy mágica, muy también muy psicodélica, muy viajada, o pues no sé, algo que te hacía pues, como que conectarte, ¿no? De otra forma, ¿no? Con la música y con la percepción, ¿no? De lo que estabas escuchando, ¿no? Con lo que percibían tus voces y que percibías tú escuchando la música, ¿no? Y lo que te hace sentir. Y pues también con los Creedence pues, tienes una sensación un tanto diferente, ¿no? Son emociones pues diferentes y de alguna forma pues cada uno, cada banda pues aporta, ¿no? Esa parte como muy personal que hace que las haga pues unas bandas auténticas, ¿no? Y que tengan ese impacto tan gigantesco, ¿no? Como lo tuvieron ellos. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. Cuídense mucho, banda. Recuerden que nos estamos viendo por acá en la próxima y pues sigan entrando al pozole si es que les quedó todavía por ahí de recalentado y pues a los pambazos, las tostadas, pues todo lo que suele uno comer en estas fechas. Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Shendra, nos vemos, bye. Ya viene el aniversario de la Casa del Rock, ahí les estaremos informando. Fabián dice, saludos hasta el gorro de pozole. Vientos, Fabián. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio. Buenas noches, nos vemos.